Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Un día más con ustedes, estos son los originales transmitiendo desde Hong Kong, desde Madrid, desde París, desde Bogotá y desde Chiquinquirá. Desde Chiquinquirá, Nicolás Samper, buenas noches. Nicolás, ¿cómo le ha ido, hombre? La Virgen. ¿Cómo está? Chiquinquirá. ¿Cómo está la Virgen? ¿Cómo está todo eso hoy? Hubo homenaje en estos días, por supuesto, por ser la Virgen de Chiquinquirá. Alguien casi se tumba las joyas de la Virgen, para que tenga cuidado. Oiga, sí. Sí. ¿Cómo pero son las joyas tumbó, de la Virgen? ¿Son elegantes? Son unas gemas increíblemente vistosas. ¿Como las de vistosas. Laura Acuña Ayala? Ella no. Es de Chiquinquirá. No tanto. Bueno, we have a great show tonight, hay mucha vaina. Yo solo voy a comenzar con una frase y voy a decir el autor de la frase. Perder es ganar un poco. Juanita Acosta. Siga. ¿Qué hice? Nada. Pero esa no era de Maturana. María Juliana no entiende nada, ni Emilio, solo Laura Hoyos y Nicolás Samper. Tenemos un grupo dividido, los ingenuos y los... Perdón, ¿tú entendiste la frase, Laura? Y los viejos zorros. Yo sí. Pero tú, María Juliana, ¿sabes de qué estamos hablando? Saludos, Nico. No sé a qué están haciendo alusión, la verdad. No, nada, no, deja así. Tengo que decirlo. Yo la conocía por Maturana, pero no por... Por eso, Nico. Pues listo, eso es hasta ahí, exacto. No podemos avanzar más. No preguntemos explicación, Emi, porque nos la montan. No, internamente se las puede dar Orlando Rivera, Emilio, yo no. Orlando Rivera te explica quién punto por punto. Es que no sé cómo explicarlo, pero es que es delicada la situación. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le fue? Hombre, pues perder es ganar un poco. ¿Qué hago? Pero vamos a buscar un momento porque no me voy a aguantar un pisoteo. La voy a tratar de tener mesura, brother. ¿Entiendes? No, hombre, tranquilo, hay que estar mesurados. Claro, acuérdese. Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy... Casi lo mato, ¿no? No, le digo que me agarró con las defensas bajitas con esa. Esa no la veía venir por ningún lado, mire. El tema del día de hoy, un ídolo tuyo que se te cayó después de enterarte de una estupidez que dijo o que hizo. Uy, tantos, en mi caso. Bill Cosby, bueno, por ejemplo. Se me cayó después de, yo no diría que es una estupidez, de los actos terribles que tuvo. Pero sí, es verdad. Lo acaban de declarar inocente, ¿no? Digo yo. Sí, pero... sí, lo liberaron y estaba diciendo que quiere volver a la televisión y a la comedia. Pero bueno, pues vamos a ver qué dice la justicia al respecto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que no, porque la idea, o al menos lo que dijo la gente cercana a Bill Cosby es que su intención era... regresar a la televisión, regresar como a los shows y demás. Él hizo mucho tiempo teatro también y stand-up comedy. Pues ahí empezó en el stand-up comedy. Esos son los inicios de él. Y de hecho es considerado uno de los genios del stand-up comedy en Estados Unidos. No sé hasta qué nivel hoy, pero antes de que se destapara todo este escándalo, el tipo era intocable en esa área. Laurita, ¿tú me vas a cuidar hoy? Por favor. Vamos, vamos por eso. No, no. ¿Me vas a cuidar? Uno contesta sí o no. Uno no va por nada. ¿Sí o no? Sí, gracias. Sí, sí, sí. Ahora sí, cuenta con eso. Bueno, vamos a ver cómo está. Hoy tenemos un par de homenajes increíbles. Uno es español y el otro es cualquier cosa más. Que ¿por es, qué? Porque todos los días nacen y se mueren las personas de los mismos grupos. Yo estoy cansado. No me diga que los no porcar otra vez están aquí no, en hay la lista. Hay otros peores que son otros cinco que nacen, se mueren, se juntan, vuelven. Ay, un no, grupo que ha tenido 45 formaciones. Sí. Inmamable. Bueno. A mí me gusta. No, yo ya no me aguanto una. O sea, Laura, tú tienes que ser selectiva. Es que tú no te das cuenta, pero a veces pero te no, quedas. ¿Cómo vamos? A veces te quedas en la misma historia. En el limbo. 10, 20 programas. Pero me dices, no, es que este fue que nació, este fue que murió, es que este fue que se casó. ¡No! Vamos a intentar, ¿sabes qué? Individuos. ¿Qué opinas? En un día como hoy, nació Laura Hoyos. ¡Listo! Nunca vuelve a nacer y no se ha muerto, pues es una sola nota hasta que se muera, ¿no? No. Ay, casi lo mato, Nico. Esa no, le digo es, que no la esperaba, esa, la tiró muy al ángulo. Esa frase que dije yo es un invento visual de Nicolás Samper, que considera tranquilo alguna similitud de los personajes. Yo no sé qué decir. Pero es que ¿quién la logra unir? No, por eso. Es difícil. No es tan sencillo. Y estoy seguro que Juana no escucha el programa a esta hora porque ya vive en España. Entonces, en España son las 12:09:40. Qué pereza trabajar esa hora. Uf. Bueno. Duro, ¿no? Milo, vamos con música, por favor. No, hermano. El hombre es un animal de costumbres. Algo más ordinario que eso. Uy, sí, qué lugar común. Pero más cierto es que me parece tan cierto. Y es tenaz, pero bueno, ¿no? Acostumbrarse es horrible. Vamos a continuar, bueno, a empezar realmente con los Jonas Brothers y esta canción que fue su primer sencillo como grupo en 6 años, canción del 2019. Esto se llama Sucker. We go together better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah, I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Europa pasó las Navidades de 1946 entre el sosiego y la tiranía. Por un lado, el descalabro nazi y el gigante japonés habían puesto punto final a la Segunda Guerra Mundial. Por otro, quedaba por esclarecer una extensa lista de interrogantes alrededor del Tercer Reich. Perdón, es que yo me emociono mucho con el alemán. Bueno, sigo. Uno de ellos se cerró el 1 de enero, día en que ABC hizo pública la segunda parte del testamento del Führer. Perdón. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? aquello era el signo inequívoco de que se había suicidado, a pesar de que Iósif Stalin pregonaba lo contrario en un petit comité. Iósif Stalin, pero yo lo digo en ruso. Iósif. Iósif. Eso, Iósif Stalin. Iósif Stalin, eso. Por desgracia, hombre, por desgracia, a la par que se cerró ese capítulo de que el man se mató, se abrió una nueva telenovela por una noticia ubicada en esa misma página. Y era un interrogatorio que decía, ¿hablamos del hijo de Hitler? Bueno, ¿cómo? No sé nada, yo voy a leer. Es que yo, Nico, yo solamente soy un hombre que lleva la palabra de los periodistas. La información hacía referencia a una instantánea, una Polaroid, en esa época no sé con qué tomaban esas vainas, que había levantado gran revuelo. Ha sido hallada junto con el testamento. La fotografía de un niño de unos 12 años, originalitos, cuyo parecido con el Führer indica, según los gringos, que podría ser su hijo. ¿Qué? La noticia iba firmada por un redactor de la agencia Reuters. Parecía fiable. A continuación explicaba que en palabras de un oficial del Tercer Ejército Americano, había un parecido extraordinario entre el niño y el líder nazi. Las facciones del niño afiladas, pelo negro, la misma expresión que tenía Adolf Hitler. En sus momentos pensativos, y parece que el niño le había salido el mismo bigote. Yo no sé, pero parece. ¿Cómo? No. Pero tan niño, pero es un licántropo. No. Es un aporte mío, pero creo que le salió. Pero creo que le fue la cereza. O sea, fue perfecto. Tú lo mirabas con mira, su mostachito. 12 años con su mostachito. Sí, sí, sí. Duraznito, pero. Sí, exacto. Pregunta, poco y lulo, ese bigote. Pero el misterio. Que aquí se daña la nota. Se cerró apenas unas horas después, el 2 de enero del 46. ABC publicó una pequeña nota en que aclaraba que, según los últimos datos obtenidos, la fotografía representa al hijo de Bormann, Bormann, el secretario privado del Führer. Preguntado sobre el particular, Heinrich Hoffmann, fotógrafo de personal de Adolf Hitler, contestó que, según su opinión, el muchacho no es hijo del Führer, sino de Martin Bormann. No. Y ahí se acaba la historia. Y le preguntó, y el bigote dijo, no, es que el niño tuvo un... Estaba, no sé, le dieron como carbón o algo de comida para los dientes. Estaban intentando lo de lavarse los dientes con carbón y le quedó pintado el bigote. Eso es lo que yo me acuerdo. Si alguien tiene un originalito mejor, pues que lo tire, hermano. Yo aquí espero. Adelante. Yo tengo el originalito. Pero tienes que lucirte, hermana, porque estás frita. Dale. Se llama Laurent Simons. Laurent. Laurent Simon. Laurent Simon. Exacto. Oye, Laurent Simon. Nico, estás bastante, bastante cuchilla. Muy bien. Estoy dirigiendo muy bien, perdón. Laurent Simon. Nico. Très bien. Très bien. C'est un enfant. Mentiras, es un niño belga. Un niño belga superdotado. Belga. Solo tiene 11 años. ¿Superdotado y belga? 11 años. Los belgas, acaba... por favor, los belgas, John. Por favor. Claro, los belgas. Claro. Si es superdotado y belga, bueno. Si es superdotado y belga. Imagínate. A ver, Jonathan, por ¿qué favor, nos queda el resto de los mortales? Súbala, bro. Juro. En los originales, los belgas y la belga. Yo no la había escuchado. ¿No? Sigue, María Juliana, por favor. No, es que no entiendes nada. Sigue. Bueno, pues él consiguió terminar su carrera universitaria en solamente 9 meses, y no estudió cualquier cosa, pues estudió física en la Universidad de Amberes, que esa es una licenciatura que... ¡Amberes! ¡Antwerp! ¡Amberes! ¡Antwerp! Sí, exacto, Nico está hoy como... Una licenciatura que se estipula, básicamente, esa dura 3 años y él lo hizo solamente en 9 meses. Y no solamente eso, sino que lo hizo con un promedio de 9/10. Este chico es superdotado, empezó la primaria a los 4 años, la hizo en 18 meses, a los 6 años entró al instituto y a los 9 años ya había entrado a la universidad. Pero ojo, el objetivo, él dice que él hace todo esto y está estudiando a esta velocidad, no por romper récords, que realmente a eso no le interesa, que lo único que le interesa es la inmortalidad. Él quiere reemplazar tantas partes del cuerpo como sea posible con órganos fabricados. Y de hecho, por eso quiere estudiar tantas carreras, quiere trabajar con los mejores profesores del mundo y mirar dentro de sus cerebros para saber cómo piensan. ¿Cómo se llama el niño? Laurent Simon. Bueno, vamos a tener un papelito para cuando día, sus Nicolás. Sueños se frustren. Vamos a tenerlo aquí. Un ídolo tuyo que se te cayó después de enterarte de una estupidez que dijo o que hizo. No, pero sí me gusta, Nicolás, Laurent Simon. Que tenga hoy... Una disciplina de idiomas, porque aquí dicen unas vainas muy raras. Gracias. Antper. Bueno, leamos. Otra vez, Nicolás, qué pena, pero me confunden. Dele. No, tranquilo, mire. Un ídolo tuyo que se te cayó después de enterarte de una estupidez que dijo o que hizo. Pamela Barbarich. Messi se me cayó por el partido de Colombia. Por otra parte, mi rey, estoy súper feliz por el triunfo ayer de la Nacional. Quería decir algo con la letra de una canción que Emilio conocerá, Claro de Luna, de La Unión. ¿Me la puedes poner? Mi amor, vamos a analizarlo porque tú sabes que Emilio es un poco delicado. Entonces vamos a analizar la situación y si le gusta Emilio, pues habría alguna opción importante. Si no, yo pensaría que estás... ¿Cómo, Nico? 01 Juan M. Montoya, J.M. Montoya, respeté mucho a Alejandro Sanz hasta que lo escuché cantando reggaetón. Nota, Nico. Bueno, 5-8, mucha gente le cambió la percepción, de acuerdo. Sergio Ramos se me fue al carajo en aquella final de Champions del 18 cuando lesionó a propósito a Mohamed Salah. Perdón. Claro. Nota. Claro. 5-4, sí, mucha gente. ¿Pero qué quiere decir algo? A Ramos. ¿Pero usted quiere decir algo? Es que usted no puede callarse. Es que a mí me parece un ídolo Sergio Ramos. No importa lo que haga, no importa. Todos los tipos que tengan cuchillos en los partidos son. Orlando Bloom se me salió cuando me di cuenta que se dio puños con Justin Bieber por la desabrida de Selena Gómez. Nota, Nico. Uy, sí, 5-8. Adoraba a la Lucía, pero se me cayó cuando se metió con el jardinerito Cárdenas. Nota, Nico. 5-9. Mi gran héroe de la narración deportiva era Eduardo Lewis Foot Arroyo. Sí. Me hacía reír muchísimo por sus ocurrencias. Después de un comentario desafortunado sobre el equipo de mis amores, el cual no repetiré, se cayó del pedestal. Fue un golpe duro. Nota, Nico. Bueno, vamos a poner 5-4. Pasa mucho. El gran Farid Camilo Mondragón. Después de batir récord en Brasil y ahora ser un total desagradecido con Pekerman y un subyugado al doctor. ¡Léalo, Jaime! Va. Sea varón, un saludo para el Idi Amin Dada de la radio. No, hombre, tranquilo. Nota, Nico. Vamos a ver 5-4. Sí, era mi diosa coronada. La favorita, no tenía más ojos sino para ella. Les hablo de la señorita Antioquia del 2008, pero cuando respondió que hombre con hombre y mujer con mujer en sentido figurado, bellas como unas camellas divinas, como unas pingüinas. ¡Nota, Nico! 5-9. Pues era ídolo de Ricky Martin, dice Humberto Salamanca. Sí. Decía siempre que quería tener la vida sexual de Ricky Martin, pues en ese momento no se sabía. Bueno. Que le gustaba la salchicha. Sigo, amigo. Nota, amigo. ¿Qué pasa, hombre? Tranquilo, hombre. 5-4. Masita dice, Jaimito, aún solo de pensar en Ayala, Turbay Ayala, que llegó a Venecia y dice, queridos damnificados. No, Jaimito, así no se puede, nada, nota, Nico. Bueno, hombre, 5-4. Orlando, por usar el truco del espejo en el zapato. ¿Mm? Con esa hermosura. Dele. De nombre Laura, de apellido Circón, Laura Circón. Nota 5-8. Orlando, ¿cómo le va? ¿Algún comentario de la del olfato de Nico? No, señor, no, señor, en absoluto. Paso. Paso. Sebastián Ocampo, Lance Armstrong, pero por dejarse pillar, porque todos eran iguales. Estoy completamente claro, de acuerdo. Se acuerda Pantani, bueno, esa, esa época todos era eran unos zampones. Esa época era dura en el ciclismo, dura. No se pasó con mi tío Agapito, su gusto va en leve caída. Hace un diciembre atrás estaban entre 90, 60, 90 y 95, 70, 90, pero el pasado 24 resultó con unas muchachas 98, 60. Y dijo una frase que no puedo leer, sigo. Bueno. Déjelo, 0-1. Tatán Mejía era un referente para mí en motores, sigo. ¿Quién es Tatán Mejía? ¿El motociclista? Sí, uh-huh. Sí, uno es motociclista. Este, cambió las motos por la comedia barata volviéndose TikToker, entre otras estupideces. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. Uy, sí, es muy bueno. Pero yo tengo un ganador también. A ver, el espejo, el espejo, el espejo. El espejo de Orlando. Ah, ¿cómo? Bueno, listos. Yo les voy a pedir un favor. A ver. Yo les pongo la vara muy alta, pero por favor, alcánceme, porque soy muy. Y yo estoy con la pronunciación hoy, pero perdónenme. No, usted sí lo voy a poner como un ídolo. ¿Y cómo estamos como en...? Corresponde. En, ¿cómo se llama este? No, hombre, que este no es fácil. El, ¿qué? Flamenco, ¿Rusia? De Holanda. El flamenco, ¿cómo estamos en flamenco? Schernistring. Mire cómo habla, o sea, parece en serio el nativo de Holanda. Totalmente. Nos confundes, Nico. De Países Bajos, cuidado. Paiva. Ah, exacto, pero Holanda, ni Peiba, para que la gente. Bueno, ya cumplimos media hora, faltan 5 medias horas más, que no es bueno, fácil. Pero vamos bien, vamos pero bien. Bueno, ya empezamos. Sí, lo importante divertido. Es arrancar. Sí, exacto. Prender el yo carro. He votado dos cosas brutales: la frase famosa y la historia del hijo que no era de Adolfo. No es más. Emilio, pongamos un poquito de música si te parece, hermano. Gracias. Listo, perfecto. Este es un gran músico de origen de Israel, pero criado en Venezuela toda su vida. Ilan Chester, un maravilloso compositor, cantante, pianista. Y esta es una canción que él hizo en el 87 para un disco que se llamó Al pie de la letra. Esto se llama Por alguien como tú. El consultorio del Doc en los originales. Bueno, pues hay que hablar de Pfizer. Sí. Pues yo fui vacunado con Pfizer, lo agradezco mucho. Ya tengo la dosis completa. Y Pfizer propuso algo un poco loco y lo solicitó yo no sé si por negocio o porque sirve, pero recomiendan que después de 6 meses de ponerse la segunda dosis, o hasta 1 año, que uno se ponga la tercera dosis. Entonces yo me puse a leer mucho sobre esto y no, le cayó encima la FDA, que es como el INVIMA de los Estados Unidos. Y pues dicen que hay que demostrarles a los americanos por qué tienen que necesitar otra tercera dosis. Según Pfizer, esta tercera dosis aumentaría los anticuerpos por 6 veces de las 2 primeras dosis. Pero no ha sido muy bien recibido por la FDA. Y por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, aseguró que es demasiado pronto para confirmar si se necesita una tercera dosis de la vacuna porque no hay datos. No hay suficiente información de las campañas de vacunación y los estudios en curso para entender cuánto tiempo dura la protección de 2 dosis. Yo estoy tranquilo. Pues ya tiene las 2 dosis. Sí, pero si a mí me mira un tipo en la calle y me dice, señor, yo soy de Pfizer, ¿usted hace cuánto se la puso? Allá en el futuro, le digo, hace 8 meses. ¿Le puedo poner la tercera? Digo, clávela, ¿cuál es el problema? Pero yo también me la pondría. Pero eso no está autorizado. Exactamente, hay que esperar. Y esa es otra gran nota mía, Nico. Hay que esperar. Su opinión. O sea, no es que... ¿Usted está vacunado, Nico, ya? A mí me pusieron la primera vacuna. ¿Y qué le pusieron? ¿Qué te pusieron? Me pusieron Sinovac. Bueno, ¿y la segunda es en cuánto tiempo? Es que no tengo ni idea. El primero de agosto me ponen la segunda. ¿Y yo he podido ir a ver eso con usted, a verlo? No, tranquilo, hombre. Pero es que usted es mi ídolo, mi faro, mi luz, mi norte, no, brother. Deje. No dejo, pero yo quiero ver. O sea que hasta septiembre más o menos uno está ya inmunizado. Laurita, ¿a ti cuándo te ponen la vacuna? Pues yo esperaría que ya sea el próximo mes. Es que, mi amor, tienes 40 años. No sé por qué no te la pusieron. Sí, qué raro, se la no sé, parte no de ese sé. Grupo. Y ya los de, y parte de hecho, ese grupo. Ya los de 40 pueden ir sin cita. Imagínate. También no, es que te ha faltado. Yo solamente es que doy no esa nota. Pero la pregunta sí, mía, que realmente es interesante analizarla, es... Eso es por negocio, brother. Es que eso le iba a decir. Yo creo que se cuestiona mucho. Sí, es muy pronto, ¿no? También porque, claro, y fíjense todo lo que se ha cuestionado la vacunación sobre su lentitud y demás. ¿Cómo van a tener ya unos estudios al respecto? No, pero el problema es que ustedes saben que los gringos van en el 50-y-tanto%, pero ahí se paró la vaina. Nadie va. O sea, ya no vamos más. Y ahorita con tercera dosis. Eso es para extranjeros, yo creo. Sí, eso sí, yo no creo que pero esta es una nota que yo transmito como un vocero del periodismo y de la medicina. Porque claro, yo soy hipocondríaco de nacimiento, por lo cual soy experto en brutalidades. ¿Ah? Bueno, tranquilo. Pero esta me llama la atención porque eso comenzaron con esa vaina hace una semana y llegaron a la FDA, the Food and Drug Administration, les dijeron, óyeme, tranquilones, ¿no? A ver, pruebas. Claro, ¿qué tiene? No, es que la variante no sé qué. No. ¡Pruebas! Ya quedaron fried. Repito, los que hicieron la vacuna de Pfizer Biotech es una parejita así como de la India, de Bangladesh. Tienen 2.400 millones de dólares. Para saber si alguien recuerda lo que yo hablo en el programa, ¿en qué se transportan a su laboratorio? Bicicleta, nadie. ¿No fue? ¡Eso, sí. Dios mío! Inicuo y inerte, estúpidamente olvidadizo. No tenía ni idea, no oye el programa por estar oyendo a Casale retransmitiendo partidos del año bueno, pasado. Bueno, hombre, ¿sabes? Tranquilo. No, yo no puedo estar tranquilo. Y María Juliana mira al horizonte como, ¿qué? ¿Media? ¿Transporte? ¿Ah? Laura. Es que estaba buscando la nota del doctor. Tengo una. Siempre eres de mi corazón. Tengo una. No. Hágale, brother. Pero no empiece con que le salió en el ojo uno gusano. Porque no, mire que no. Consultorio del doctor. Sí, tiene que ver con las vacunas también. Pues para que usted esté atento. Y me parece que merece hacerle un seguimiento a esta información. Porque voy a analizar, porque usted sabe que tengo mis. Y sabe que me gusta que analice médicas. Esta. Me gusta mucho que analice esta noticia que voy a lanzar. Porque. No, porque yo sé que a usted le va a gustar esta nota. Un diálogo que tuvo el diario Criterio, que es una nueva alternativa periodística en Colombia, con Manuel Elkin Patarroyo, resultó ¡ídolo! Con que él y su equipo de científicos... El mejor científico de la historia. Einstein es un pendejo. Siga. Es un idiota. Mire, dijo él, Manuel Elkin Patarroyo, que él y su equipo de científicos desarrollaron una vacuna contra el COVID-19. Cuando esté lista... ¿Como la de la malaria? ¡Imagínese! O sea, maravilla. Cuando esté lista, tendremos 500 años todos. Ya se habrá extinguido el COVID. Mire, cuando esté lista, él y su familia... se habrá extinguido la humanidad. El humano, sí. Cuando esté lista, él y su familia se vacunarán primero, porque tienen la seguridad y confianza en lo que están haciendo. ¿Qué más dijo Patarroyo? Que están haciendo pruebas con monos, cosa que no me extraña. Pero subrayó que, a diferencia de otros laboratorios, ellos no han matado a los animales. También dijo que hay un reactivo que no les ha llegado y que, póngale que más o menos se demora unos 2-3 meses en llegar, y eso es lo que tiene como frenado un poquito el proceso de la vacuna. Dijo Patarroyo además que ese reactivo llega a finales de julio o agosto, y mientras hacen las experimentaciones pasan unos 8 meses, 10 meses, claro, que va a servir para todas las variaciones y mutaciones genéticas que pueda tener el virus y demás. La vacuna, anunció el nombre, se va a llamar Kolsarsprot, pero dijo que no puede decir. ¿Es un homenaje a los rusos? Sí, me parece, ¿no? Es un homenaje al Karnivakov. Al carnívoro, más bien. Nico, yo le puedo hacer una pregunta personal. Y mire, las que quiera puede hacerlas. ¿Usted se pondría esa vacuna o lo tienen que matar a bala antes? Es la única pregunta. Me muero yo antes. N.O. Nicolás. No, es que, ¿por qué seguimos con este historial de inventos? Por Dios. Es los rusos tienen, los chinos tienen... Los cubanos tienen, los venezolanos tienen su propia vacuna, creo. Mm. Nosotros no vamos la... Ah, los griegos tienen 4. Por eso. Creo que es la mejor nota de la historia de este programa, chapo para Nico. Yo sabía que usted le iba a encantar. Yo sabía. No, es que me parece que se manó. Porque ante los logros, que son... ¿Qué edad tiene Manuel Elkin? ¿90? Es que no sé. No, Manuel Elkin tiene toda una vida, además dedicada a la invención. A la ciencia. ¿Pero qué pasó con la vacuna de la malaria? ¿La perfeccionaron o nunca? Yo no sé si de pronto están colgados con algún reactivo o alguna cosa. Mire, Manuel Hermano, Elkin, que si la perfeccionaron no se ha podido. Contésteme en serio, brother. Creo que no se ha logrado mucho, la verdad. Tiene 74 años Manuel Elkin Patarroyo. Por eso. Lleva 40 con la vacuna de la malaria y no pudo. Bueno, listo. Yo sabía ¿Qué pasa, Nico? Esta nota. ¿Qué le no, pasa? Yo sabía que le usted le iba a gustar mucho. Yo sabía que a usted le iba a gustar esta nota mucho. ¿Sabes? Pero no veo que le dije la mejor nota del año. Sí, pero sin duda. Y estamos en julio 2. O sea, el resto de notas ya no sirven. O sea, de aquí a diciembre no, es que no haga nada. Usted ya no tiene que hacer nada más. Usted puede descansar hoy. Exacto. Dedicarse a oír a Casale... Kolsarsprot. Las repeticiones de los partidos, sí. Bueno, listo. Qué cansado. Buena nota. Tema del día, Nicolás, para recordarle a los oyentes que no mandan mucha vaina, hombre. Mire, el tema del día de hoy es un ídolo tuyo que se te cayó después de enterarte de una estupidez que dijo o que hizo. Y repito, lo de la vacuna de Pfizer es una propuesta de los que la hacen. Que suena en negocio. Este momento están bloqueados. Que no. Hasta ahora no. Prueben que sirve para algo. No, es muy difícil. Bueno, a mí la segunda vacuna de Pfizer me tiró a la cama, hermano. Le dio duro. Oiga, he oído mucha Durísimo. Gente. Oiga, venga, he oído mucha gente que Durísimo. la segunda dosis le ha dado duro, pero sabe que ha sido indiferente. la marca, pero pues que es nada, que es como un día de malestar y listo. Yo hablo de una vacuna que tiene fama de ser muy buena y me la pusieron y me siento muy agradecido. Sí. Pero diga usted, a los dos días comencé con unos piquitos de fiebre, con un poquito de indigestión, con maluquera, con dolor de cabeza. Y esa vaina me duró 3 días o 4. Es mucho. Entonces uno se atortola. Uno dice, ¿pero qué me pasó? ¿Será que me dio estaba? Es que uno no sabe qué le pasa. Claro. Pero fíjese, impecable. No, a mí me ha ido, gracias a Dios, muy bien. Yo no he tenido ningún problema. Conozco gente que se ha que se ha enfermado de COVID después de las vacunas. Conozco a amigos muy cercanos. Mi mamá. Fíjate, pues, Olguita. No lo sé. Después de la primera dosis. Bueno, no se alcanzó a poner la segunda. Ah, no. Yo conozco manes que se pusieron la segunda y 20 días después les dio. Ah, claro, porque es que eso pero no necesita usted que le dé. Pero es que yo le cuento una historia. Una persona que se pone un Pfizer en Bogotá y se va y se pone uno en Estados Unidos, yo creo que eso no es propicio, me parece a mí. Sí, no, eso toca guardar ahí hasta que toca usted lo vacune en el sitio que sea. Que en el mismo, yo fui al mismo sitio a los 21 días y no cambiaba el sitio pensando que me iban, y yo miraba la cosita, el tubito ese donde viene esa vaina, que no es nada, es un poquitico. Sí, es un tris. Yo quiero ir a ver la segunda vacuna de Nico. Yo me enteraré e iré. Bueno. No, pero voy como estudiante. ¿Cómo entro estudiante? Con una mochila de estudiante a aprender cómo se pone. Espera y verá que lo encuentro. Ahora, ay, que no lo encuentro. Ay, mijo, espera y verá. Recuerde, pues eso es para todo el mundo, que la vacuna no quiere decir que usted sea inmune al COVID. Usted le puede dar, pero le da, es que, creo que le da menos duro. Es que eso es a lo que voy. Lo que pasa es que la vacuna sirve la hospitalización o el cuadro grave de COVID se reduzca muchísimo, se reduzca el 90%, 95%. No, es que venga y le digo, de los casos en Estados Unidos de COVID nuevos, son el 99% personas no vacunadas. Personas con la dosis completa 0.8%. Con eso les digo todo. Ahora, tampoco es que hay que meterse una fiesta a toser allá con un poco de gente, hermano. Exacto, no. Es que hay que seguirse cuidando mientras. No, cosa... pero ya uno se puede. Yo me cuido más tranquilo. O sea, me cuido tranquilo. Me cuido tranquilo, pero empiezo a oír a alguien toser. Y empiezo como a llorar, me sale sangre del susto de los ojos. Bueno, tranquilo. No, pero es que me pasa, me sale sangre. Música, Emilio, por favor. Y vamos a continuar ahora con algo de Brasil, una canción espectacular compuesta por dos maestros, por João Donato y por Gilberto Gil. Ha tenido muchas versiones. Gal Costa, recuerdo que la hizo. Y esta versión fue hecha en el 2008 por Sergio Mendes con su esposa Graciña Leporace y el maravilloso Giovanotti de Italia en su álbum Encanto. Esto se llama Lugar Común. Yeah, yeah, yeah. Vado matto per te, vado matto per te, vado matto per tutta la vita che c'è. Per tutta la vita che c'è. Atención divina, atención divina. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Mucha suerte a todos. Regalo el primer arepazo a la gente que leyó la prensa hoy. Pero voy a ser muy estricto con ganar el punto. El multimillonario británico Richard Branson, de 71 años, y sus cinco compañeros de tripulación consiguieron ayer llegar donde termina la atmósfera y empieza el espacio. A bordo de su propio cohete, el VSS Unity, hombre, que después terminó aterrizando, llegando al desierto de Nuevo México. Salieron del Space Port America con una hora y media de retraso al horario inicialmente previsto a las 15 a causa de condiciones meteorológicas. Pues ya esto está al servicio de la gente y el señor está cobrando $250,000 por reservar un cupo en un viaje a ese lugar que es el punto donde termina la atmósfera y comienza el espacio. Pues que es interesante ese punto que nosotros no conocemos. Y con esto le digo un bofetón al turuleto ojo de Jeff Bezos. No puedo decir más. Bueno, déjelo. Cada quien se gasta la plata. No, es que yo quiera. Lo dejo, pero el ojo de él no me deja tranquilo. Bueno. Con $200,000,000,000. ¿O será que es que a la señora le gusta el ojo así, a la nueva puede mona? Puede ser, ojo. A la nueva claro novia. Que sí. Ese ojo caído en todas las fotos y yo lo miro, pero me dan ganas como de darle un beso en el ojo y le juro que se despierta eso como un sapo. Bueno. Sí, como la Bella Durmiente, le falta es un beso. Yo creo que Orlando es el indicado, ¿no, Nico? Pero bueno. Sin duda. ¿Cuánta distancia ascendieron ayer Richard Branson y su tripulación? ¿20 segundos, quedan 10. Soy muy estricto en este caso. Creo que no sé. Nico, ¿qué pasa? No, pues es que no. Ya aquí está, viendo. Aquí está. Es que usted es lento, pero el que va piano, va sano. Va lontano. Y va lontano. Es que tenía una duda ahí, pero bueno. No, estuvo bien, pero pues digamos que gente más acertada. ¿Qué opina? No, no lo dudo. Pero esta chica yo creo que hay que meterla a la cárcel, brother. ¿Por qué? Laura Natalia Franco, 20,000 metros, son 20 kilómetros. El Concorde iba más alto, Laura Natalia. Sí, un menos uno brutal aquí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Se está riendo o tiene un problema en el labio? No. La corrección. No, mi amor, la atmósfera queda un poco más arriba. Un poquito más. Correcto. Y Nicolás, hermano, tiene que atacar el hoyo, brother, si no nos vamos a enredar. Bueno. De hecho, el jueves comienza el British Open, ¿no? Ojo. Nicolás Samper, 80 kilómetros más allá de la superficie de la Tierra. Eso le sobraba todo eso, ¿yo? 80 kilómetros, ¿sí o no? Pero me gusta la exactitud, la perfección. ¿Le puedo dar un más uno a él por solo haber dado esa explicación o prefieren que no? Digo yo. En tu libreta, ¿Laura? Sí, adelante. En esta mía, no. Uy, óigame esto. ¿Qué tal eso? Laura Natalia Franco, 20 kilómetros. Eso no está bien, mi vida. María Juliana, 80 kilómetros. Laura Hoyos, 86. Y Nico, 90. Orlando. Pues, Orlando, perdón. Chapó para Laura y para Orlando, pero no es exacto. Y yo les dije que no doy un más chapó. Uno ni de baile. Porque ante los logros... Pero muy bien los 80, dos. Juré, creo y de vez en cuando... No, es que uno no puede jurar en vano, mi amor. ¿Sabes qué le pasa a uno? Se le caen los dedos. Yo bueno. 80. 88 kilómetros. ¿Listo? Esa es mi fuente. Les leo la fuente para ¿cuántos que kilómetros? 88. Vea. Vea, vea usted. Muy bien, Laura y Orlando. Esto es el periódico La Vanguardia de Barcelona. Pero es que salió en todos. Bueno, Nico, lo siento mucho. Hay que atacar un poquito. Hay que atacar. Despegamos, por favor. ¿Cómo quedó el repaso, Laurita, por favor? María Juliana tiene menos 9 puntos. Laura Natalia. ¿Qué pasó? Tiene menos 3 puntos. Nico, ¿qué pasó, Dios? Están en ceros. Orly tiene 3 puntos y yo tengo 5 puntos. No. Esa parte me molesta sobremanera, lo de los 5 puntos de Laura. Pero bueno, pues. ¿Será que ponemos música, mi querido Jonathan, para que la gente tenga tiempo de promocionar sus cosas? Vamos con música entonces, ¿sí? Sí, vamos con música, porfa. Listo, vamos con lo nuevo de Solomon y Jamie Foxx, que salió hace un par de meses. Muy chévere, muy arriba, esto se llama Ocean. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya hay cifras de los resultados de contagio y de personas muertas. De acuerdo al balance del Ministerio de Salud hoy en Colombia, se registraron 18.650 nuevos casos y 509 personas que murieron en los últimos días por COVID-19 totalizadas hoy. Es un buen panorama, aunque se mantiene el pico, las cifras han empezado a bajar. La Minga indígena va a participar este martes en una marcha en el departamento del Atlántico. La comitiva contará con 80 delegados. Enviaron a la cárcel a 6 policías investigados por secuestro y tortura. El hecho se presentó el pasado 29 de abril, cuando los uniformados habrían retenido y torturado a un presunto ladrón. En el mundo es noticia a Cuba, porque ahora las protestas se han desplazado de varias ciudades en la isla a Miami. En Colombia, más de 26.400.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. El que pierde, gana un poco. Juanita sí, Acosta. Muy bien. Quiero comenzar esta tanda deportiva con un ídolo mío. Sí. Novak Djokovic. Ayer, nuevamente contra todo un país enfurecido, contra su dolor por la guerra de los Balcanes y luchando porque un desconocido de apellido tal Berrettini ganara, le hicieron la vida imposible. Pero él bota su corazón y lo tira con rabia, mandándoles abrazos a todos desde su alma. Llega al club de los 20, solo son 3, Federer, Nadal y Djokovic. Con una gran emoción, quiero que Roger se dedique a su esposa obesa y a sus hijos perfectos. Bueno. Y deje en paz al resto del mundo. Ya bueno, le llegó tranquilo, su momento. Tranquilo. La segunda nota, pues, me cuesta mucho trabajo decirla, pero Brasil perdió con Argentina. Yo daré una opinión, pero yo soy muy parcializado porque es la selección que amo desde que tengo 9 años. Mucho. Y no logro entender, Nicolás, y tengo dos preguntas para usted. Sí, claro, dígame. Una selección de esos cracks, y de ese fútbol, primero cómo se sumergieron en la brutalidad, pero luego se despertaron poco tarde. Pero hombre, es que no sé cómo no empataron ese partido, no lo pude entender nunca. Entonces mis ojos botaron lágrimas de sangre, pero suaves. Tampoco, porque dije, bueno, pues está bien, yo ya no puedo sufrir por estos campeonatos suaves. Y para Argentina, pues para Messi fue una culminación en donde Messi solo llegó al arco una sola vez. Y sí, solo frente al portero botó el gol, pero yo silenciado, absurdamente absorto. Y le quiero preguntar, Nico, uno de ver ese... Es que veo la nómina de Argentina y veo la nómina de estos señores. Y le pregunto, yo sé que es que los equipos no se hacen así porque vienen de muchas partes, pero ¿cómo es posible ensimismarse de esa manera? Por favor. No, mire, lo que pasa es que Argentina venía mucho mejor que Brasil, para mí futbolísticamente. Brasil arrancó bien, ganó el primer partido 3-0. Contra Venezuela, perdóneme, el segundo 4-0 contra Perú, y de ahí en adelante le costó un poquito más. A Colombia le ganó 2-1, uh-huh, empató con Ecuador 1-1, ganó por la mínima a Chile y a Perú y clasificó a la final sin convencer tanto. Lo que pasa es que Tite tiene más o menos organizado tácticamente ese equipo, pero vuelo estético no tiene. ¿Qué pasa con Argentina? Ya Scaloni lleva trabajando ya un buen tiempo con ese equipo, le ha encontrado la medida, sin duda, ha armado un mediocampo muy bueno en donde sobre todo se destacan Leandro Paredes, que es el 5, que es el volante de corte, y De Paul, que tuvo una grandísima Copa América, tanto que fue contratado por Atlético de Madrid. Y ese equipo, a mi gusto, pues, de la final del sábado, fue superior a Brasil en cuanto a acción. Además, ¿sabe qué pasa? Que es que yo creo que Argentina es el único equipo que se le para de tú a tú a Brasil y Uruguay. Son los únicos como que deciden, a nosotros no nos importa que sea Brasil. A las otras selecciones en Sudamérica les cuesta un poquito más tomar esas riendas, ¿no? Sí, en serio. Oye, sí. Mire lo que nos pasó a nosotros. Colombia le iba ganando a Brasil 1-0, iba aguantando y de pronto, por una distracción, le empatan por aquel famoso asunto de Pitana. Pero ya la desconcentración entró dentro del equipo y le hacen un gol en el minuto 90 y pico. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Argentina se puede equiparar con Brasil. Y lo que le digo, esta Brasil no tiene tanto vuelo futbolístico a mi gusto. Es decir, no es, y usted lo va a recordar, y yo usaba ese ejemplo para hacer la comparación, no es el equipo de Tele Santana, que era un equipo de un virtuosismo impresionante. Usted mira y después de Tele Santana, ¿quién llegó? Es como una máquina sin que ruede bien, básicamente. No, lo que pasa es que no tiene brillantez. Es un equipo que, por ejemplo, gana, hace un gol y es muy difícil marcarle el segundo. Digamos que Tite es un tipo que fortalece muy bien la defensa. Pero tiene Tite la ventaja de que su antecesor no fue un hombre que dejó pues su nombre sellado en piedra en el fútbol brasileño. A mí me acuerda mucho este equipo al del Sebastião Lazzaroni del 90, porque era un equipo muy similar, tenía grandes talentos, pero un equipo mucho más colectivo. Y pero antes, ¿por qué echan a Sebastião Lazzaroni en su momento? Porque todo el mundo tenía el recuerdo de Tele Santana y ese fútbol vistoso que, más allá de no haber ganado nada en los mundiales, sí había dejado como un estilo, una impronta en Brasil. Hoy Tite tiene la ventaja de que su antecesor fue Dunga y Mano Menezes, entonces como que no hay un referente para usted decir, claro, es que era mucho mejor el equipo del anterior. Okay. Creo que eso es lo que segunda, pasa un poco. Segunda pregunta que también quiero que nos explique un poco, y es cómo una persona, y yo no sé cómo lo hacen, pero cómo fue que Messi nunca tocó el balón sino en una jugada. ¿Cómo controlan a ese hombre de esa manera? No, pues muy perdido. Pero fíjese que Neymar también tuvo muchos problemas y eso... Sí, pero le estoy preguntando de Messi. Yo ya no, Neymar ya es, pero que es me que cae gordo, tiene, es que el otro eso, me cae bien. No, pero es que eso tiene una explicación que toca darla de los dos lados, porque... ¿Pero cortica puede? No, breve, pero muy breve. o nos toca meter otros 10 minutos. A Messi y a Neymar los supieron escalonar y ahí fueron importantes en Argentina Montiel y De Paul, y en Brasil fue importante Casemiro y los centrales de Brasil, Marquinhos sobre todo, para bloquear las llegadas de Messi. Por eso fue que los dos no brillaron en la final. Ok, pero es que yo más que le puedo pedir, no, yo la verdad quedé tranquilo porque dije, no es posible que estos tipos no ganen, y no dije más. Ahora, ganar en Brasil para un equipo argentino, le digo, hace parte de los grandes, de las grandes hazañas del fútbol argentino. No, perdón, la segunda mayor hazaña en la historia de ese estadio. Imagínese. 1950, claro. Y esta copa, no más. Exacto, eso tiene ese, esa connotación. Y el que quiera más que le pique en caña. Señora. Pero y el tema del arbitraje, que mucha gente se estaba quejando y estaban diciendo pues prácticamente que había sido regalado a los argentinos. No sé, por la final no creo. No sé, ¿tú cómo lo viste? Porque se pegaron mucho. Porque sí habían como embestidas hacia Neymar, que uno siempre lo ve ya en el piso últimamente. Ah, no, eso sí le dieron pata como Dios manda. Pero el tipo le sacó 5 tarjetas amarillas a los argentinos. Sí, Neymar fue una final muy muy peleada. No creo, digamos, que el árbitro, que fue Ostojic, el chileno, a mí haya tenido una incidencia real en el marcador. Parece que al final el tipo no descontó. Pero el tipo al final no descontó una de las estupideces que hicieron esos 5 minutos. Pero ambos pegaron muchísimo, tanto brasileños como argentinos, no hicieron sino pegarse, en especial en el primer tiempo. Digamos que le faltó un poquito más de mano dura, si quieres, al árbitro, en eso estoy de acuerdo. Pero digamos que haya habido una sanción de algo que haya cambiado el curso del partido, no, pero tú le preguntas a Edgar Perea, Laurita, y el tipo te da otra versión de los hechos. Es que está muerto. Sí, claro, no, pues pero es que este es un, yo te dije que con este tipo sí, hay un pequeño problema. No, es un enfermo de ese país que no entiendo por qué, pero si tú le preguntas a Edgar Perea o al actual Edgar Perea, que no sé quién es, te dice que el tipo se robó el partido, que ayudó a los argentinos, que es el mejor equipo del mundo, pero pues desafortunadamente tenemos a un señor cuyo único sueño es vivir en concordia entre ríos. No puedo decir más, yo no puedo hablar más. Oye, bueno, Nico, pero sí me tienes que decir sobre la actitud del arquero argentino. O sea, ya es un poco cansón, ¿no? Cuando recibió el premio a mejor arquero que... No, yo no vi eso. Yo apagué. Yo nunca vi. Hizo, sí, hizo el mismo gesto obsceno. El mismo gesto de... Exacto, sí. Como del penal contra Colombia, de la tajada. Sí, exacto, sí. Como... Que es como lo describió, porque es que, ojo, eso no me lo estoy inventando yo. Lo escribió Javier Castrilli como si se estuviera copulando a alguien. Eso escribió Javier Castrilli. Pero... Exacto, pues, o sea, qué necesidad en ese momento, mira, ¿no? Yo, de directivo de fútbol, le digo a Emiliano Martínez, firme este contrato por 15 años y se va a ganar el mejor sueldo de la plantilla. Para no, no, es una mamera, la no, verdad. A mí eso no me parece. Me aterra su actitud. Podrá ser muy buen arquero. No, es que ya tenemos el equipo ideal de Nicolás. Un poco de delincuentes que andan con cuchillos en la cancha. Yo. ¿Pero cómo? Es el portero titular de la selección. 15 años le firmo al tipo. Y retiro la camiseta. Cuando el tipo se retire del fútbol, retiro la camiseta. El número de la camiseta. Un porterazo. Sí, un porterazo, pero pues. No, yo no hablo. Sí, pero suena también un poquito. Se acabó el partido y apagué el televisor porque dije, no, esto quién se lo aguanta ahorita esta petulancia. Ah, no, sí, por eso. No, sí, yo apagué, mira, porque es que no, yo soy pro Brasil, dice, entonces yo sufrí suficiente para seguir montado en esa pelotudez. Pero sabe que hay un gesto, hablando de esas arrogancias, hay un gesto que marca mucho lo que piensa Lionel Messi frente al fútbol, o sea, como que le quita le baja un par de cambios. Estaban celebrando en el Maracaná todos en el campo y creo que fue De Paul el que empezó a cantar. Hay un cántico muy muy recurrente entre los argentinos cuando le pero rápido, Nico, es que ya lleva 25 minutos solo. Y el tipo decía, brasileño, brasileño, qué amargado se te ve. Bueno, así arranca el cántico. Cuando empezó De Paul a cantar, Messi le dijo, no, eso no lo cantamos. Y lo calló. O sea, no nos vamos a hablar de los brasileños, ganamos, pero ya, hasta ahí. Pero es que Messi es otra cosa. Los argentinos son... Nico, es que yo no puedo hablar de eso porque es que se me retuercen las tripas. No, tranquilo, tranquilo. No, es que no puedo, no puedo con esa selección desde que nací. ¿Qué hago? Pero mire, logró ganar. No, no, no, no. Es que yo digo, el que pierde gana un poco. Juanita Acosta. ¿Qué me iban a contar, por favor? Mañana mire, se reanuda el tour, ¿no? Sí, mañana. Los Pirineos. Mañana, hoy hubo jornada de descanso, exactamente. Hoy hubo descanso, la general, por supuesto. Mire, le voy a contar porque la de mañana, muy brevemente, le cuento, hay unas cumbres, pero borrascosas realmente. Hay tres premios de segunda, uno de cuarta. No, empieza la montaña, son 169 kilómetros, cuatro puertos de montaña. Es un terreno muy escarpado, difícil. Ahí vamos a empezar a ver quienes sacan la verdadera ventaja. ¿Será que Nairo ahí nos ayuda un poco? Sí. Pues dale. Mire, le voy a contar cómo van rápidamente los colombianos. Bueno, Pogacar ya sabemos que es primero. Segundo está Rigurán a 5.18. Y colombianos, Esteban Chávez es 13 a 22. Sergio Henao a 36 es 18. Sergio Higuita 27 a 57. Su amigo Nairo a 1 hora 4 minutos. Y Superman López a 1.27 es 39. Esa es la perspectiva del Tour para mañana, que tiene una etapa ya de alta montaña importante. Pero le cuento que, hablando de ciclismo y todo eso, pues Andina se inspiró en la grandeza de Egan Bernal, por todos los triunfos pues que ha tenido él, y vistió Andina su nueva lata de rosa. Y es una lata hermosa que justamente, y Nico tiene toda la razón, hace honor a todos esos triunfos que Egan Bernal nos ha regalado, que ha logrado en el ciclismo mundial y que es bueno, nos ha traído muchas alegrías a todos los colombianos. Ya quedan muy pocas unidades, así que póngase las pilas para conseguir la suya. Esa lata de Andina rosa es muy bonita y así podemos celebrar juntos por todos los que pedalean por Colombia y brindemos por nuestros escarabajos que han conseguido, bueno, tantos triunfos en las carreteras del mundo. Así que búsquenla ya en su tienda más cercana. Andina, fanático apasionado Egan Bernal. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Esos colombianos sí son mis ídolos. Todos completos. Va. Bueno, una vez pasado este episodio amargo, Laura, muchas gracias por recordar cosas, ¿no? Que hay que hacerlo, por supuesto. Ah, no, y hoy vi una foto de Leo con Neymar, bonita, y creo que se abrazaron y se besaron, pero y yo cuando se acabó ese partido dije, no, ¿qué tal lo que nos viene ahorita? Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de música para matizar los 25 minutos bueno, de solo de eso boca nos faltó hablar de Euro, de Nicolás Samper? Claro que sí, voy con una de mis canciones favoritas. Esta es una de 1972, que fue el primer éxito de los OJs, que fueron uno de los grupos claves del sonido de Filadelfia, con grandes éxitos como I Love Music, Love Train, Used to Be My Girl, For the Love of Money, Message in Our Music. Y esta canción, que es una canción que habla de esa gente que a uno le da la mano y le sonríe en la cara, pero están listos para pegarle a uno un cuchillazo en cualquier momento, especialmente cuando se trata de robarse a la pareja de uno. Esto se llama así, Backstabbers, por The OJs. En los originales estamos con la gente que hace las cosas bien. Nestlé, primera empresa plástico neutro. Bueno, gente que hace las cosas bien. La cultura y la lengua son dos características que se asocian con la humanidad. Sin embargo, la tesis de la serie documental de National Geographic para Disney, Los secretos de las ballenas, es rotunda. María Juliana, a ti que te gustan los animales y que dejas la vida por los animales, pues son 3 años de rodaje que revelan una verdadera experiencia extraordinaria. Las ballenas tienen una cultura, asegura la narradora, la actriz Sigourney Weaver. producida por Jimmy Cameron, la serie de 4 episodios, relata el seguimiento que un fotógrafo hizo con 4 especies: orcas, ballenas jorobadas, belugas y la que más me gusta, voy a exagerar un poquito la pronunciación, cachalotes. Cachalotes. ¿Cómo cachal? Los cachalotes. ¿Cómo fue que dijiste tú? Sí. Chacalotes, creo. Chacalotes, sí, sí. Menos uno otra vez, yo lo hago. No. Pues hombre, la belleza es absurda. Los cetáceos manejan una forma de comunicación propia. Increíble. Los cachalotes durmiendo una siesta. Belugas navegando. Los belugas son las ballenas blancas que son divinas también. Navegando entre el hielo y jugando, orcas, robando arenques y comiéndose entrenadores en los... robando arenques a pescadores noruegos y enseñándole a sus crías a cazar focas o rayas, ballenas jorobadas pescando, surgiendo del mar con la boca abierta, en grupos enormes para darse un festín o amamantándose mientras nadan. ¡Qué artera de documental! No, pero muy bien hecho. No, bueno. No, está muy bien hecho. Yo no hallo la hora de ver esto de los cachalotes. El espectador se pasa media serie pensando cómo habrán logrado rodar algo así, porque las ballenas son enormes. Animales de 20 metros. Sin duda los animales más grandes del planeta, pero no resultan fácil de estudiar. No son especialmente esquivas. Contemplar cetáceos es una actividad a la que se apuntan decenas de miles de personas cada año. Pero tienen todo el océano para desaparecer en la inmensidad de las olas. Los secretos de las ballenas. Sigourney Weaver dice: los cetáceos son como nosotros. El espectador se pregunta cómo habrán logrado algo así. Y yo simplemente miro al cielo y lloro por esta creación. Y María Juliana no halla la hora de poderlo ver. Ya está en Disney Plus, National Geographic. Lo voy a buscar. 4 horas de ballenas. Para mí es un absoluto bodrio. No, tranquilo, tranquilo. Grandes ideas. ¿Quién tiene alguna? Mire, gente que hace las cosas bien, y este modelo que ha llamado mucho la atención, no solamente en Europa, sino en el mundo, es Dunkerque, en el norte de Francia. Ellos, poco a poco, hicieron unos estudios y tal, y es la primera ciudad, desde 2018, en Francia, que decide suprimir las tarifas de las redes de transporte locales. Es decir, usted no paga un peso por el transporte público. Son 200.000 residentes del área que tienen gratis, a gratuidad absoluta, 18 rutas de autobús. ¿Qué han encontrado con esa medida? Que es una medida piloto, pero pues como es gente que hace las cosas bien, pues ya encontraron que los pasajeros, es decir, el flujo de pasajeros aumentó en un 60% entre semana, y se duplicaron los viajes de fines de semana, casi con 50.000 viajes diarios. Y de los nuevos usuarios, el 48% sostuvo que utilizaba usualmente la red de transporte público en lugar del automóvil. Eso habla del 51% que miran los fragmentos y dicen: aquí había mucha gente que estaba usando carro y que está decidiendo cambiarlo justamente por eso. Quieren ver si este piloto puede ser aplicado a ciudades de mayor calado, de mayor demografía, pero es un buen experimento el que hicieron en Dunkerque, experimento que ya va por 3 años. Bueno. Laurita, hablemos. Claro, hablemos de Nestlé. Y es que recuerden que Nestlé se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques, para así darles una segunda vida. Así es, pues se cumplió anticipadamente el objetivo de alcanzar la neutralidad de plástico y se reafirma el compromiso de lograr cero impactos ambientales en el año 2050, renovando, innovando y reaprovechando gran parte de los materiales que utilizan. Vean, y es que las cifras son muy importantes y por eso se las voy a dar. Durante este año se han gestionado con este proyecto más de 4.000 toneladas de plástico con su aliado Sempre y más de 500 toneladas con su aliado Veolia, superando la meta que tenían en un 20%. Esto es supremamente importante y fue posible gracias a la labor de 82 organizaciones que agrupan a más de 15.000 recicladores de oficio que son los encargados de recuperar este material. Exacto, María Juliana, tú mejor no lo pudiste decir, y es que vienen trabajando desde otros frentes para poder conseguir la meta de que todos sus empaques sean reciclables o reutilizables para el año 2025 a través de procesos de innovación que les permiten introducir soluciones más sostenibles. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy con una canción que hizo Janelle Monáe para su disco Dirty Computer del 2018. Este disco, si no estoy mal, fue nominado al Grammy al Álbum del Año y tiene como invitado especial en este tema a Pharrell Williams. Esto se llama I Got the Juice. Pues sí, ayer hubo un partidazo brutal, duró 3 horas y terminó muy mal, tristemente, para los ingleses. El entrenador hizo 2 cambios y los 2 que cambió para los penaltis, porque no creo que era para nada, botaron los 2 penaltis. Nico, adelante, por favor. Italia, Inglaterra, final de la Eurocopa, me la eché completa, la celebración me aburre. ¿Qué le pareció el partido? Me pareció buenísimo. Comenzó hecho un bodrio, pero después yo no sé, porque no sé, o no sé si estaba entonado, no sé. ¿Qué opina? No. Con el empate, yo creo, ¿no? El empate fue dificilísimo, oye. Sí, le costó a Italia. Sí, pero con el empate ahí ya... Uy, madre, Italia le costó un trabajo terrible. Y nuevamente me perdí el empate, porque es que lo mío es dormir. Ah, no, frío. Me despierto 1-1, yo va. No puede ser. Pero vio el primer gol, el de los ingleses, que eso fue rapidísimo, sí, como a los 3 minutos. Fue rapidísimo. Eso fue terrible, esa vaina. Y esto, o sea, es que yo, pero yo, todo el partido. Pero yo la verdad, ayer en particular iba por los ingleses. Y le voy a contar algo muy especial. Vi el partido con un inglés. No me digas. Y el tipo me dijo, yo detesto a esos tipos. Le dije, pero tú viste allá, tú naciste allá. Y me dijo, pero es que son inmamables. La gente más harta que hay en el mundo. Yo no dije nada. Le dije, bueno, no, ok. Puede ser, vea. El tipo encima de Italia, pero como si tuviera el Scudetto, yo no sé. No me diga. Curioso. Sí, pero a mí me pareció divertido. Bueno, después llegan estos 30 minutos. El gol de Italia fue, sigue, antes de los 90. En los 90, reglamentarios. Pero vienen estos 30 minutos que son una aburrición terrible. Pero no sé qué tal estuvieron. ¿Buenos? Yo creo que estaba entonado. No, estuvieron, digamos que Italia mucho más que Inglaterra. Sí, no, toda la prensa dice que Italia mucho más, pero sí. Pero Nico, ese partido para mí sí es muy difícil y pues creo que es la primera vez que esta gente se gana esa vaina, ¿no? Ah, no, perdón. Segunda. Hoy, segunda. Y los ingleses, pues que nunca han hecho nada, quedaron muy aburridos. Y los muchachos de los penaltis, hermano, esa parte no la entendí primera nunca. Primera vez que llegaban a una final los ingleses. Y fíjese cómo es. Pero y los penaltis, esos muchachos y en Wembley, nuevos, divinos. Y en Wembley, además, se jugaba la final. Es decir, el marco tenía grandes posibilidades. Era el Maracaná, otra vez la misma vaina. Exacto. Volvemos a un ejemplo de ese tipo, porque era Wembley, era la primera final de Inglaterra, los tipos que se inventaron el fútbol. Frente a los italianos, que tenían un invicto hasta ese momento de 34 partidos, es decir, no era un rival cualquiera Italia, y fue de los mejores de la Euro, sin duda, en cuanto a juego, más allá de su título, fue un equipo que jugó bien y sabía que jugaba, pero sorprendió a Inglaterra con el gol de Luke Shaw, para mí de los mejores laterales con Mael, el danés, los mejores laterales izquierdos de la Eurocopa. Y a Italia le tocó remar, le costó mucho trabajo. Italia, ¿sabe qué? El reemplazo de Spinazzola. Ese jugador está muy preocupado. Clave. Es requete clave. Mire, Spinazzola, que se lesionó, se rompió el tendón de Aquiles, es decir, dura ocho meses por fuera. Lleva claro. Con ese cuento ya dos semanas, ¿no, Nico? Sí, pero es que eso voy. La semi y la final. Le costó mucho trabajo a Mancini encontrar una manera de jugar adecuadamente sin él. Porque Mancini parece argentino, problemas. ¿No? Yo pensé que había nacido en Concordia. No, había nacido Lorena Meritano, tranquilo. Qué pena. ¿En Concordia? En Entre Ríos, claro. Ah, mire, no sabía. Mire, ¿y lo que pasa? Pues sepa de dónde vienen las mujeres bellas. Y mire, pero lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Ahí... Pero póngase el micrófono en la boca, brother. No, por eso, lo que le estoy diciendo... Mire, ¿por qué está mirando para otro lado? Es que... Italia está mirando a Lorena Meritano, creo que está en la casa de él, pero no sé. Chao, Lore. Mire, y Italia empató con mucha, digamos, fue un gol muy a la italiana, ¿no? Con rebotes, atajó el arquero. Lo mismo de siempre, Paolo Rossi, es lo mismo de toda la vida, hermano. No, pero exacto, es muy de ese estilo. Puro de rebotes y de vainas, de arepas, son lecheros. ¿Sabe qué le cuestionan mucho a Southgate, el técnico inglés? Que esos tipos a los que metió, es decir, Rashford, Sancho, que fueron los que patearon los penaltis y los desperdiciaron, eran jugadores que debieron ingresar mucho tiempo antes, no solamente para patear un penalti. Lo mismo Grealish, el mediocampista de Aston Villa. Sterling estaba muy cansado. Mason Mount también, a pesar de que tuvo un gran desempeño. Por eso que Sterling es un hombre delicado. Siga. Sí, pero había que cambiarlo. Sterling ya no tenía fuelle. Había que meter a Grealish, había que meter a Rashford, que es un tipo veloz ahí en el último cuarto, pero se durmió Southgate. El fuelle es el fundillo, ¿no? Bueno, tranquilo, hombre. El fuelle, ya. Qué buena palabra. Bueno, hombre, fuelle. Así, subas el fuelle. Te sopla. Sí. Y en los penaltis, pues, mire cómo es la vida. Las apuestas de Southgate en ese último minuto, que fueron Rashford y Sancho, lo desperdiciaron. Y Saka, que también había sido un joven por el que había optado en este partido Southgate, también desperdició el último cobro en una definición que tuvo muchos fallos, ¿no? Los arqueros estuvieron bien, tanto Donnarumma como Pickford lo hicieron bien, pero Italia desde el año 68 no ganaba la Euro, un buen título para Roberto Mancini, el entrenador que está acostumbrado a ganar cosas importantes en el fútbol, después de 45 años de no hacer un título, el Manchester City, él lo gana esta Eurocopa, es decir, es un tipo que parece que tiene la posibilidad, con el Inter ganó después como de 15 años que el Inter no ganaba en la Serie A, es un tipo que tiene fuelle. Y mire usted lo curioso, el 11 de julio, que es el mismo día en el que Italia en el año 82 queda campeona ganándole a Alemania 3-1 en el Mundial Español, esa misma fecha se vuelve aún más importante para Italia porque obtiene su segunda Eurocopa. No, hermano, o sea, yo qué más le puedo decir, ¿qué le podemos pedir al mundo, Laura? No, ya nos fuimos al año 82, ya. Perdón. No, pero pues, ¿qué hacemos si es la verdad? Ah, y otra cosa, la pinta de Enzo Bearzot, que era el técnico del 82, que era un blazer como gris clarito y pantalón negro, esa pinta la replicó, paradójicamente, son tipos como con muchas cábalas, Roberto Mancini y su cuerpo técnico, se vistieron igual que como se vestía Enzo Bearzot en el año 82. De hecho, en el primer partido contra los turcos, sale el bus y dejan olvidado a Gianluca Vialli, que es un asistente de Roberto Mancini. Gianluca Vialli, un gran goleador de la Sampdoria. Y entonces bueno, el bus se da cuenta... minutos de no, un momento. Y el bus se da cuenta a los 100 metros. Mire, muy rápido. El bus se da cuenta a los 100 metros que dejaron a Vialli. Regresa y lo recogen. Ganaron a Turquía. Y desde ese día, cábala era salir con el bus sin Vialli, 100 metros, volver, recogerlo no, y así. Pero todos los partidos y la cábala les funcionó, quedaron campeones. ¿Verdad? Arepaso número 2. Es que es muy cansón, Laura. Menos ¿no? Mal, María Juliana no le preguntó nada. ¿Qué es la especialidad? No, los tranquilo. Originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Froome estira la cuerda. Mucha suerte a todos. Otra nota deportiva. Vamos, estamos ayudando a Nico, pero el tipo no se ayuda. Eso veo. Pero no se ayuda, el tipo se hunde solo en un pozo putrefacto. Sigo. En un mar fétido. Eso. El ídolo se refugia en el furgón de cola para no llegar fuera de control. Chris Froome, que tuvo que aprender a caminar hace 2 años, ¿no? Pues porque se estampó contra una pared en el Dauphiné Libéré y se rompió el fémur, la cadera, el codo y 6 costillas. Sí, es que también es un pelotudo, pero sigo. Sí, no, pero tranquilo, ¿cuál? No, no, yo estoy tranquilo, pero es una pelota, es, perdón, no, pero... no es... O sea, no sé si es que el tipo perdió la vista, pero bueno. Pues hombre, el tipo se ha ganado 4 veces el Tour de Francia. El dolor de cabeza de Nairo Quintana. Cuando estaba Froome, Nairo nunca vería la gloria. Pero se tiró muy duro. Y bueno, en el primer contacto con los Pirineos, este hombre sigue luchando a los 34 años. Estoy aquí porque quiero volver a ser ciclista, entre comillas. Juanita Acosta. Es bueno, yo, bueno. Todo me recuerda a esta belleza. Todo ella. Nico, ¿usted no tiene una foto para, como para, no sé, como para voy ilustrarle al grupo en los originales esa tontería que hizo? Sí, yo la busco. Estoy concentrado en el paso, pero yo la busco. Emilio está perdido. María Juliana está perdida. Jonathan está perdido. Ya me explicaron. Sí, a María Juliana, las pocas veces que nos vimos le explicamos. Yo pregunté por una explicación internamente y no, todavía no sabemos. No. A mí me parece que hay que mandar una foto. Es que parece que uno no encontrará una explicación, Emilio. Está bien lo que está pensando. Pero cuando uno encuentra ciertos caminos sensoriales, usted dice, ah, mire, deje de enredar. Tenía razón. Es lo mismo que una de las mujeres más bellas de Colombia, Cristina Hurtado. María Juliana, ¿te parece bonita? Muy linda. Para Nico, no. Nico la ve y encuentra que los piñones... Linda? Sí, bueno, encuentra que los piñones... Sí, como que los... ¿No te parece linda, Cristina? Las rueditas no tienen un engranaje. Eso sí, es todo. Yo lo digo falta mal. De encaje, que llaman. ¿Verdad? El encaje tiene todo. Eso se ha salido con toda la ropa de encaje del mundo. Bueno, pues este tipo dijo, mi única meta es no retirarme de esta vaina. Y yo quiero llegar a la meta como sea, porque como Andy Murray, yo revivo de las cenizas. Andy jugó Wimbledon con una cadera de mentiras. Pues claro, al segundo partido se le cayó toda esa pierna y se le hizo pedazos como un cuchillo japonés. Pero... Buah. ¿Qué? ¿Buqué? Buah. Sigo. ¿En qué puesto está hoy Chris Froome? Muchas gracias. En la Vuelta a Francia. No tengo idea. 10 segundos. 5 segundos. Bueno, tenemos perdedores ya, gracias a Dios. No sé si hay ganador, tengo que mirar. Laura Hoyos 100, muy acertada, Laurita, pero te faltó mucha precisión. Laura Natalia Franca 90, muy bajita. La María Juliana Correa 59, muy mal. Y Orlando Rivera me lo pone de 30, Cris. Pobre Cris. Nunca olvidaré esa etapa, creo que 2018, en que el man se le daña la bicicleta y sale corriendo a la meta a pata. Ese es, sí, claro, una escena memorable del Tour de France. Y Nairo con bicicleta y no fue capaz de ganar. Es que hay que ser muy, de verdad. No, porque es que era el respeto a Chris. Si a él se le cae la bicicleta, yo me bajo y camino también. Bueno. ¿Qué es ese estilo? ¿Por qué uno no se iguala, como usted dijo, de los argentinos? Hay que igualarse. Hermano, bueno, no hay que dejarse morir ahí. Orlando Rivera 30 y Nicolás Samper 137. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Tengo que leer el texto porque es muy español. Y Nico, pues, no quiero que me lo explique, pero quiero reírme un poco. Hombre, para él terminar la carrera es un triunfo. En la clasificación general ocupó el puesto 137 a más de 2 horas y media de Pogacar, un puesto por encima del español Carlos Barbero y solo 19 por delante del farolillo rojo. Es que eso no... ¡Ah! Me encanta el farolillo rojo, hombre. El belga Tim de Sierck y su amigo Geraint Thomas, otro ex campeón del Tour, es 50 con hora y media de retraso. Chapó, más uno para el ídolo del pueblo, Nicolás Samper. Muy los bien. Originales, chapó. Vamos a ver si aguantan el ataque del maestro, ¿no? Llegó Froome, resurgiendo de las cenizas. Se atacó el hoyo, brother. ¿Cómo era de paso, Laura? María Juliana tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos, Orlando y Froome, Nicolás Samper, tienen 2 puntos cada uno y yo tengo 5 puntos. Muy bien, Lau. Despegamos, por favor. Muy bien, hasta mañana, querida. Sí, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con Janet Jackson, una canción que ella hizo para la película El Profesor Chiflado 2, protagonizada por Eddie Murphy y por ella. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 5 en el Reino Unido del año 2000. Doesn't Really Matter. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Todo se acerca para tener listo el texto de la reforma tributaria que será presentada en el Congreso de la República a partir del próximo 20 de julio, cuando comienza la nueva legislatura. Los partidos políticos ya están realizando aportes al gobierno, al Ministerio de Hacienda, antes de que se conozca el texto. Se ha dicho que serán cerca de 34 artículos para tratar de recaudar alrededor de 14 billones de pesos. Por amenazas, reforzaron la seguridad del gobierno del gobernador de Quindío. Hasta la fecha no se ha capturado ni judicializado a ninguna persona en el eje cafetero por las amenazas contra varias autoridades. Una comisión de 7 funcionarios va a ser la encargada de organizar el funeral del presidente Jovenel Moïse en Haití. En Colombia ya son más de 26 millones 400 mil personas vacunadas con la primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no tan igual. ¿Los de arriba o los de abajo, María Juliana? Los de arriba, Nico. Un dato. Ahorita que estábamos hablando de la Eurocopa, me acordé que había leído esta mañana un dato interesante. Y se trata del árbitro que pitó ese partido, Bjorn Kuipers. No sé, claro, Nico, Bjorn, si quieras Kuipers corregir esa. Ah, bueno. Sí, Bjorn Kuipers. Kuipers. Sí. Kuipers. Bueno, pues resulta que Bjorn Kuipers es el árbitro con el patrimonio más alto a nivel mundial, es decir, es el árbitro más rico del mundo. No precisamente por su carrera en el arbitraje, que comenzó en el 2005, este hombre tiene 48 años, tiene un patrimonio calculado en 14 millones de euros. Pues él es un muy buen empresario con una cadena de supermercados y debido a eso y unas alianzas que ha hecho con la cadena Jumbo, pues imagínate, tiene toda esta plata. Tiene mucho billete, además, digamos, no solo eso, hay, porque bueno, los árbitros ganan bien en Europa, pero él es el único que puede decir que tiene 12 millones de euros. Además tiene un negocio con su mujer que es una peluquería, que como que también les da, como que también es como, él es el negocio chiquito de la familia, pero que también les funciona bien. O sea, lo tienen es como para distracción realmente, ¿no? Pues sí, ha estado en, o sea, ha pitado grandes partidos, estuvo en el Mundial de Brasil 2014, sí. En Rusia 2018, estuvo en la Eurocopa 2012, le va muy bien al hombre. Sí, es uno de los mejores árbitros de Europa y del mundo, te diría, Bjorn Kuipers, es buen árbitro. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Pues arriba porque la han aplaudido muchísimo, pero abajo porque es completamente de antivalores. Y es con la historia de una TikToker que su usuario en esta red es Mini Adventures. Ella muestra cómo tenía planeado un vuelo, pero era un vuelo de bajo costo. Entonces solamente podía llevar un morral, una mochila para este vuelo. Lo que hizo ella es ponerse de creativa y simular un embarazo con más ropa que tenía que llevar a su viaje. Ella obviamente hizo el antes y el después. Claro, lo subió a TikTok y obviamente pues fue aplaudido este truco por muchas personas. Pero y se acaba de tirar en todas las embarazadas que van a viajar de ahora en adelante. Que por supuesto, y no deja de ser un antivalor porque pues no está tan bien hacer ese tipo de cosas. Obviamente ella puso como, bueno, el antes, así como bien gordita con la ropa. De hecho dijo que le habían dado prioridad a la hora de abordar este vuelo. Y ya después mostró cómo fue desapareciendo su barriga, sacándose la ropa. Entonces, pues este es un truco que reveló esta TikToker que logró más de 15 millones de visualizaciones hasta el momento, ¿no? Entonces ya 15 millones de personas saben este truco que... ¿Te imaginas pues, si ahora mujeres, lo a una embarazada le digan muéstrame? Que sí. Pues a ver si es verdad. Sí, no. Levántese la cara. No, horrible. No, muy mal hecho. No, sí. ¿Ves? Pero está arriba bueno, ¿sabes que es buena idea lo de los antivalores? Que hace rato no ponemos esa sección, sí, pongamos los antivalores. Pues, pensé como... ¡Rompemos con las reglas! ¡Somos indisciplinados! Los antivalores. En los originales. Arriba el audiólogo Neil Raitata, que recibió la visita de un niño... que tenía ya como unos 10 años más o menos, porque tenía alguna molestia en el tímpano. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Tenerife, la isla que despierta emociones. Avista ballenas, atrévete con actividades como parapente o buceo y rodéate con sus contrastes entre paisajes volcánicos en el Teide y vegetación exuberante del Parque de Anaga. Y no olvides degustar su innovadora cocina tinerfeña. ¿Te lo vas a perder? Recuerda, Tenerife con logitravel.com. Vacaciones Logitravel. Y cuando empezaron... Él empezó a auscultar, su oído encontró una masa dentro del oído. Y dijo, qué raro esto. Esto toca operarlo, debe ser un bulto de piel muerta, pero miremos a ver qué es. Bueno, lo sometieron a una intervención y cuando finalmente logra con su escalpelo tajar ese pedazo cárnico que le sobraba y el interior del oído, lo empezó a raspar, a ver qué era, pues a ver qué clase de tejido era. Y le llamó la atención que era muy duro. Encontró un diente. ¡No! Un diente de leche, además. No. No era un diente permanente, era un diente de leche. Claro, entonces le dijo a la mamá... Se lo metió al oído. Ah, lo puso en la almohada. ¿Usted por qué no? ¿Usted qué hizo su niño para... para terminar con ese diente. Entonces la mamá se sentó a hablar con el chino y le dijo, bueno, ¿qué era lo que ustedes estaban haciendo el otro día en el colegio? No, pues estábamos compitiendo a meternos vainas dentro de las orejas. Pues duró 3 años ese diente de leche dentro del oído del niño hasta que finalmente se alojó cerca al tímpano. Por fortuna, no comprometió los huesos del oído. Ni martillo, ni yunque, ni estribo, y mucho menos la cóclea. Emilio, vamos con música. Vamos con una canción nueva que me ha fascinado, que es del legendario dúo de producción Jimmy Jam y Terry Lewis. Ellos son los que básicamente se inventaron todo el sonido musical de Janet Jackson, y desde entonces han trabajado con mucha gente importantísima, con Michael Jackson, con George Michael, Lionel Richie, Aretha Franklin. Y este año ellos lanzaron su primer álbum bajo su propio nombre, Jam & Lewis Volume 1, y de ahí vamos a oír esta canción con la participación especial de Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. We stood there alone in the silent corridor. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En Los Originales se sube el telón y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¡Claro que sí! Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Laura. Hermosa. Señor. Apoteósica pequeña, óyeme, ¿quién es más payaso en esa presentación, Nicolás o Orlando? Muy bueno. Es que no he podido, dan la pelea. Es que no he podido saber quién es peor. Sí, pero no, pero es muy buena, muy buena. Muy buena. Pero ¿quién es más payaso? ¿Sabes qué es lo único que yo le quitaría esa vaina del final? Buenas, buenas. Y después no diga que yo no, no eso yo es soy muy viejo. Bueno. Es que eso no se lo saben sino 3 personas en el mundo. Lo dejamos. Creo que usted es el único que no lo sabe. Sí, no, hay que dejarlo. Él lo reconoce. Ay, no, perdón, pues me retiro. Aquí está mi carta de renuncia. Bueno, tranquilo, pues, pero tampoco tan delicados. No, yo estoy bien. Bueno, ¿por qué los payasos? La pregunta, pues, era para Arepaso, pero es muy difícil para ustedes. A ver. ¿Quién era la mujer enana de las Melinas de Velázquez? El cuadro más famoso de la historia. ¿La chiquitina que está por ahí? Una chiquita totalmente deforme. Una chiquitina crespita. Según, ¿cómo se llama esta chiquita que trabajó conmigo? María Clara Torres, no son enanas, son... Little people. Sí, de verdad people. Que cojo oficio, ¿no? Enanas. ¿Sí o no, Nicolás? Sí, pero sin duda. Voy a leer la historia que me pareció fascinante. Aparecía junto a otro enano de la corte, el italiano Nicolasito. Perdón. ¡Nicolasito! Voy a volver a arrancar. Es dele, que dele, es que me la vi la nota y dije, es que esto es para este tipo, hermano. ¿Quién era la mujer enana del cuadro Las Meninas de Velázquez? El sí cuadro más importante junto a la Guernica que hay en España. Pero eso sí es fácil. Del maestro Velázquez, ¿no? Bueno. Sí. Aparecía junto a otro enano de la corte, el italiano Nicolasito Portusato. ¡No! ¡Qué nombre! En Las Melinas de Velázquez. Y me puse a pensar que Nicolás es como enano, pero bueno, sigo. Además, Nicolasito, ya no basta con que sea enano y le dicen Nicolasito. No, pues sí, dígale, exacto, al menos Nicolás, ¿no? Déjelo, era enano, hombre. No, pero perdón, por eso era dígale Little, Nicolás, era, su nombre era Nicolás. Little People. Es que Nicolásito. ¿Puedo seguir o arranco otra vez? Se cayó a un aljibe, ¿se acuerda? Nicolásito en Pereira. Pero lo recuperaron ya muerto, un cadáver. Murió, ¿se acuerda? Claro. ¿Quién era la mujer enana de las meninas de Velázquez? Aparece junto a un enano de la corte, el italiano Nicolásito Portusato, en las meninas de Velázquez. Me vuelven a parar y vuelvo y arranco. Yo no tengo afán, se puede acabar el programa. Y lo que más llama la atención es que una mujer enana era pintada en ellas, no en un plano inferior al resto, sino con dignidad y respeto, expresión meditativa e incluso más alta que la infanta Margarita María Teresa, a la que servía, o sea, la hija del rey. Mm. Y esa mujer pequeña, Little People, que sufría acondroplastia, era conocida como Maribárbola. Es que esos nombres. ¡Ah! María Bárbara Askin. No explico el apellido porque bueno, me da angustia. Llegada a España procedente del mundo germánico, tras morir la señora a la que atendía, la condesa de Villerbal y Walter, e incorporada a la corte como enana de la reina. Es que yo ahí voy sobrado. Si alguien tiene una nota mejor, solicito que se silencie. Bueno, pero ¿cuál es en el cuadro? Es que yo quiero saber cuál es, pero ¿cuál es en el cuadro? No, pero miren el cuadro, hermano, ya voy a acabar. Claro. Y tú, por favor, Laura Natalia, mi amor, pon el cuadro en internet de las meninas y ponlo en los originales, como le pedí a Nico que mandara la foto de la parodia. No la he encontrado, es que estoy buscando. No, jodas, es que de verdad yo la tengo. Bueno. ¿Usted la tiene? Bueno. No, pero es que yo no puedo buscar ahorita, Nico. Yo dirijo un programa, es lo que yo insisto. Yo también. No, usted no hace nada. Vuelvo y repito. Bueno. Llamada Maribárbola, María Bárbara Askin. Llegada a España procedente del mundo germánico tras morir su señora jefa, la condesa de Villerbal y Walter, e incorporada a la corte como enana de la reina Marina de Austria y como una de las damas de compañía de la infanta protagonista de las meninas. Entró en palacio en 1651, el año en que nació la infanta hija mayor de Felipe IV, y gozaba de paga, raciones y 4 libras de nieve durante el verano. Todo un lujo. Marcharía a Alemania 50 años más tarde la Little People, cuando Felipe V desmanteló por desfasados los puestos de enanos y bufones en la corte. Si alguien tiene una nota más increíble que esta fantasía, no puede ser. Las meninas de Velázquez. Hay una enana así, rizadita, sí señor. Yo le dije, la Crespita. ¿Qué pasa? ¿Ya dispararon fotografías? La Crespita. ¿Ya dispararon fotografías? Bueno, leamos el Twitter, hermano, el Twitter, porque es que yo creo que estamos muy lejanos de los oyentes. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta de hoy, ¿qué es un ídolo tuyo que se te cayó después de enterarte de una estupidez que dijo o que hizo? A mí todos, pero yo pienso no hablar hoy. En deporte, afirmar antes de un partido que un equipo fijo ganará. Miren la final de la Copa América, aseguraban que Brasil arrollaría. Nota, Nico. Estoy de acuerdo, 5-4. Sara Uribe es muy hermosa. Haría bonita pareja con Cristiano, con David Beckham. Me desilusioné cuando se metió con Guarín. Bueno. Hubiera quedado mejor con el casero Cárdenas. Tenemos. Samira. Jaime, no hay necesidad de preguntarle a Edgar no, Pereira. Pregúntele al doctor Carlos Antonio Vélez. Es la antípoda de Nicolás. Nota, Laura. Bien. 5-4. 5-9 para mí, pues listo. Pero sí, la antípoda me gusta. Favor. sí, no sabía que el tipo era brasileño. Pacheco fue mi ídolo, un amigo de infancia, casi un padre en la televisión, hasta que me contaron la historia del quite de aquí, chico. Ese es de mi papá, ídolo. Bueno, nota, Nico, y ahora mi faro, 5, mi luz, 8. Mi esperanza es Augusto Nicolás Samper. Termina Ricardo, es que es muy lambón. 5-9, disculpen. No, pero yo creo que hay que terminar la idea, ¿no? Del tuit. Ya la terminé, ¿qué más viene? No, pues dice, ando mal de ídolos. 6. ¡Ah, perdón! ¡Nota, Laura! Perdón. 6-4. Sí. Sí, bueno, no vamos a ser tan generosos. No, un 5-4. Mi ídolo que cayó, Nicolás Samper, con los arepazos deportivos. ¡Que viva, cancheros! Bueno. ¡Ah! 5-4. Jaime, ¿en cuál canal has visto los partidos de la final de la Copa América y de la Eurocopa? En los que tú los ves, brother, la misma vaina. Joaquín Méndez, después de Andreina y Sara, ¿qué? Andreina Fiallo. No la puedo leer más. ¿Andreina qué? Fiallo. Ah, claro, la ex esposa de Guarín. Sí. Ah, me asusté porque es que yo conozco otras Andreinas y no. Bueno. Me perdí. Sigo. Dele. Nico me copia, Nico sabe. Dele, tranquilo. Cayó Nicolás por su amor al arquero argentino. Que le haga un contrato para que vivan juntos y le haga todas las mañanas el gesto que mejor sabe hacer con la cadera. ¡Nota, Laura! 5-9. Pero aclamado, te digo, ese 5-9. Perdón. 5-9, aclamado. Creo que tenemos un ganador, ¿no? Me parece que sí. Yo también estoy absolutamente segura. Es que yo no sé esto, este joven lleva la técnica de voz engolada a un nivel que Jaime soñó, @Nicolás, Egonayerbe, yo no sé quién es esa vaina. Pues se me acaba de caer un ídolo, Nicolás Samper. ¿Por qué? Uy, gracias a Dios, está más preocupado que siguiera. La mayoría de comentaristas destacados de España y Colombia, Argentina no jugó, jugó sucio a la falta y a parar los partidos. Nicolás, Argentina es el mejor equipo con el mejor fútbol. Laura Hoyos. Nico, 5-4. Bueno, listo, ahí vamos, hermano. Eso es todo. Emilio, ¿cómo vas? Bien, sácanos de este enconche, por favor. Pues imagínate que tengo una canción que tenía ahí atravesada desde varios días y la tenía planeada para la lista de hoy, pero se me olvidó. Y bueno, con Jonathan pudimos montarla ahí a último minuto. Y esta era una canción que yo creo que hacía mucho tiempo no oía, una canción de un grupo español de Valencia. Esto fue de lo primero que sonó en esta emisora, del año 97, esta canción linda por el grupo La Plata María. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Los homenajes de hoy son dos musicales y varios, pues tres musicales, pero voy a solo usar dos. Y varios famosos, pues, por ejemplo, en un día como hoy nació, pues, yo creería que para Nicolás, a ver, y para muchos colombianos, el mejor futbolista de la sin historia, duda, James Rodríguez. Sí, hombre, un día como hoy nació. En 1991. Después de James, el mundo se partió en dos. Después se le partió a él, pero bueno, el mundo en ese momento se partió en dos. Bueno. sobre todo en el Cúcuta Deportivo, al que nunca intentó volver a ser titular. En un día como hoy nació Pablo Neruda en 1904. Menos mal descansó, es que estaba muy cansón. Murió en el 73, premio Nobel en el 71, comunista furibundo. Bill Cosby en el 37, actor americano, recientemente liberado por vencimiento de términos, yo no sé qué, pero pues un absoluto degenerado que usaba qué sustancia para dormir a las víctimas y violarlas, Nicolás. Ay, ¿cómo es que se llamaba? Vino tinto, no hay que saberlo tanto, vino tinto y cualude. Esa es una mezcla brutal, sigo. Orlando, ¿cómo le va, mi maestro, mi profeta, mi joven del mundo, de la calle? Jaime, bien, muy bien. Pues hombre, usted, Mari Trini, se murió en el 2009. ¡Mari Trini! ¿Usted recuerda esta belleza fulgurante de la música española? Claro, esa voz ronqueta, era, y tuvo muchos éxitos Mari Trini, claro. Años Doña 70, Josefina la recordará, ¿no? Claro que bueno, sí. Yo quiero oír una canción de Mari Trini que me encantaba porque la poníamos en emisoras El Dorado después de los OJs. Y eso era el estilo de mi papá, mezclar esas vainas. Ídolo. Pero papi, ¿por qué? No, es que somos del mundo universales. Bueno, dele. Yo no soy esa con Mari Trini. ¡Buah! Usted se imagina a Nico, a Laura Hoyos cantando Yo no soy ese. Esa canción. Se la pilla. Con ese baile yeye. En el primer momento. Me acuerdo dice, a mi mamá. Yo no soy esa. Claro. Es que ella no tiene que cantar eso. Ya, yo sé que ella no es esa. Claro. Una paloma que nada por uno, no, sí, hermano. Sí, paloma blanca. No. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. ¿Y tú por qué nunca cantaste, María Juliana? Es que eres una cantante fracasada, cantas bonito. Es tal cual, pero, cantante fracasada. Pero no tienes eco en nuestros oyentes. Sí, qué pesar. Te falta nuestros cantar oyentes más. No me quieren mucho, ¿no? ¿Quiénes? Nuestros oyentes. No, no te quieren mucho, yo no he visto, nunca he leído nada contra ti, la verdad. ¿Ah, no? Nunca en mi vida, o sea, yo... Te juro que rara vez me salto una vaina. Yo no leo, por supuesto, que me maltraten a mis compañeros, pero yo recuerdo, no he vuelto a ver nada. Bueno, un día como hoy, Olguita Guillot, la no temperamental, amiga de mi papá. Olguita Guillot, la reina del bolero. No me diga. Tremenda. Pero no va a sonar hoy. Kelly Preston, no. La esposa de Tom, ¿de qué? De Travolta. Sí. Kelly, ¿no? Sí. Descanse. 2021 murió de cáncer, hermano. Muy difícil todo. James Rodríguez, el mejor futbolista en la historia del fútbol, por encima de Pelé, de Maradona, de Messi, un monstruo. Bueno, y en un día como hoy nació una de... Es lo que le digo a Laura, es que siempre nace uno de ese grupo. Emilio, es que yo ya estoy cansado de que todos los días cumpla años alguien de ese grupo. Pero es de Fleetwood Mac, ¿qué hago? Todos los días hay oiga, alguien. Sí. Todos los gente, días, oiga. Pero ya no pongamos más esa gente, estoy cansado. ¡Qué mano de gente! Lo que pasa es que además Fleetwood Mac ha tenido como 10 formaciones diferentes para complicar aún más el problema, ¿no? Hoy nació Christine McVie, que es parte de la formación más famosa de Fleetwood Mac, que fue la que hizo el disco Rumours, que es uno de los más vendidos de todos los tiempos. Y ese disco tuvo muchos éxitos, tuvo Don't Stop, tuvo You Make Loving Fun, y tuvo esta canción que se llama así, esto es Dreams. Thank you. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el último arepazo de hoy, la gente, estoy seguro que no pasó, pero la gente de mi mesa de trabajo, de la mesa de Nicolás, perdón, del director. Claro, claro. Gracias, gracias. Que vio anoche Stanley Tucci en la parte sobre Lombardía, cuya capital es Milán, puede ganar. Por lo cual... Bueno. Me imagino que Nico estaba muy concentrado en eso en vez de ver el partido. Bueno, bueno. Stanley Tucci en Milano, Italia. Entonces hay una entrevista muy buena donde hablan de el Wiener Schnitzel. No me diga. El plato este famoso de Viena, que es la ternera apanada, que hacen en un restaurante maravillosamente en la capital de Austria. Se me olvidó el nombre ahorita, pero es un plato, es ese chef que dice, pero bueno, si no compran el aceite de oliva acá, no les queda bien. Si no compran el vinagre acá, no les queda bien. Si no hacen la masa que yo hago, se vuelve una porquería. Entonces, ¿para qué escribo un libro? Claro. ¿Ah? ¿Cuál es la necesidad? Nada. Y era el documental, en la serie de ayer, vi a Stanley Tucci que se va al restaurante donde hacen la mejor cotoleta a la milanesa, que es la chuleta de ternera apanada. Y el tipo dice, le dice Stanley Tucci, en ese italiano lindo que hablamos todos, el Tano, usted, yo, perfecto. Oiga, Tucci, ¿usted sabe qué dicen los austríacos? Que ellos inventaron esta vaina. Es unos mentirosos. Si yo tengo una receta que vi de hace algunos años, en que puedo demostrar que ese plato es original de Milán. Cotoleta a la milanesa o vitelo a la milanesa. Ternera apanada. Claro, sí, claro. Lo hacen con mantequilla y en el Wiener Schnitzel. Perdón, es que me emociono. Es en aceite, yo creo que no tiene mantequilla. Y yo lo probé en Milán y no me gustó por el exceso de mantequilla, pero bueno. Muy grasoso, ¿qué? Chef. No, es que la mantequilla es muy intrusiva. A mí esa vaina no me gusta. Aceitico. Es que la mantequilla es una cosa muy fuerte para mí. Es como el lenguado a la menier. La mantequilla, no. Lenguado a la plancha, hermano. Bueno. ¿De qué año es la receta original que el tipo vio en una receta antigua? La primera... ternera a la milanesa original de Milán, de acuerdo al documental de ayer. No lo sabe nadie, es el auténtico arepazo. Sí, no, yo ahí me voy a votar por un... O sea... Pero hermano, pero tire al hoyo, Nico. Cualquier cosa. ¿Qué le falta mucho de eso al dormilón? No, mire que bien hoy. 10 segundos. Lo pueden ver en el documental de Stanley Tucci que se llama Milán. Suerte a todos. Orlando 1640, Laura 1900, Nicolás 1321, María Juliana 1539 y Laura Natalia Franco, que yo no sé qué le está pasando a esta niña, 1965. O sea, ¿cómo? ¿Cómo menos uno? Perdón, así. En los originales. McDonald's, que eso, ¿no? Según eso. O sea, eso es después de McDonald's. Corrección. Claro. Más antiguo a McDonald's. Vitelo a la milanesa. Por Dios. En todos los restaurantes italianos de Colombia venden ese plato. en unos apanados espantosos. Claro que Nico dijo que él lo hace mejor que en Milán. Ah, eso sí, con hojuelas. Chapo para Nico porque estuvo más cerca que todos. ¿Por qué negarle el chapo? Hola, ya a Nico? Ni un chapo, ¿no? Ni un chapo. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué año era? La voy a leer. Porque ante los logros. No, le faltó decirle a Laura Natalia que fue el año pasado, hermano. Y ahí sí me toca escucharla el show. 1198. Nico dijo 1321. Eso es antiguo. Y el tipo dice que dejen la pendejada estos vieneses de la que sabemos, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo era el Schnitzel? ¡Viene Schnitzel! María Juliana tiene menos 9 puntos. Laura Natalia tiene menos 4 puntos. Orlando tiene 2 puntos. Nicolás tiene 3 y yo tengo 5 puntos. ¡Ajá! Yo les dije, cuidado. Empiezo lento. Tigre. Acuérdense. Cuidado con el tigre. Ahí va Frum. Ay, va Frum. Dijo que se iba a poner lo que tenía las zapatillas en el carro por si ahí le tocaba. Ahí va Frum. Cuidado, pues. Frum. Bueno, llegamos al final. ¿Cabe música? Creo que no, ¿no? A las 8 en punto. El sabor de la noche con Emilio Sánchez. Y por ahora les digo au revoir.